de nacimientos y el amor labró por años mis cimientos. Yo me veo de almas rotas y apagadas. Cambié mi regazo por manos condenadas. Tu padre ingrato quiso arrebatármelos aquí, llevarse mis hijos, marcharse sin mí. Se los daría el viento que danza en las calles, a otra mujer rota que mora en sus valles. No merezco clamar que fui madre sufriente, ni no la egoísta que blasfema demente. Padecí tanto el abismo de la penumbra, creí en un amor que fue mi propia tumba. Hoy me alzo en la sangre que en cunas amé, y la culpa me anuda, ya ni sombra seré. Solo tu Juan, mi hija, que antaño negué, puedes redimirme por tu santidad. Francisco, luz en mi tormento, no me traerás perdón con tu dulce aliento. De los débiles tú, tan frágil de corazón, hoy vienes a mí en plena desolación. No me...

tus ojos, aquellos que negué mi hambre. Y aunque pasen los años, sigues noble y grande. Bebé mío, cayó en Dios su sostén. ¿A dónde vayas encontrarás? Pasen los años, sigues noble y grande.